Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada sí. a la ama de casa, también llamada Ya van a ver cuando le falte. O Mi marido no es el de antes. Hay algunas monografías muy interesantes. La verdad que sí, muy buen nivel le estoy ¿Cuál viendo. ¿Cuál le gusta? ¿No? A ver, le voy a elegir. Consejos para comer ajo. Ah, es muy buen tema. Pero, porque. No. ¿Por qué? Porque es una de las frutas y verduras que. El ajo es una fruta y verdura, efectivamente. ¿Qué peor fama tiene? El ajo, mucha sí. gente incluso va a comer un platillo fantástico, dice, me pregunta el mozo, ¿tiene ajo? Sí, entonces no lo lléveselo, como. Lléveselo, lléveselo, oh mozo. Pero esto es por el mal aliento que sucede a la ingesta sí. de ajo, ¿no es verdad? Sí, sí no, pero no por el ajo en sí mismo. Usted le voy a decir una cosa, no. Es muy saludable el ajo, dice, ¿no? Sí, le baja. No sirve para nada. Señor, ajo. Le baja. ¿Usted que tiene presión alta, por ejemplo? Sí, yo tengo, ya le expliqué. Bueno. 21-21. Altísima. Altísima. La baja. La baja es casi más alta que la alta. Altísima. Muy alta. Bueno, usted tiene que comer una cabeza de ajo prácticamente por hora. Por hora. Conviene incluso llevar una riestra de ajo. Cuando uno va al baile, porque no es cuestión que uno le agarre un ataque de presión en medio de, no, claro, del bailón, está ahí con una mina, qué sé yo, de acá, y dice, momento que me acabo de desmayarme. No, entonces. Cada hora usted lleva una, claro, una riestra de ajo, es un poco incómoda, pero como cinturón. En vez del cinturón que usted usa, claro. Se trenza y una riestra de ajo y cada tanto pela un diente de ajo y se lo come como diciendo, la salud es lo primero. Lo va repitiendo cada vez más fuerte ante la mina que raja, ¿no? Evidentemente. Pero también, tenemos consejos para teñirse el pelo. Sí, ah, con sustancias naturales o... No sé todavía. Renueve los zapatos, negro. ¿Cómo negro? Ah, no, renueve los zapatos negros. Plan de limpieza para el piano. Qué curioso. Ah, muy bueno. Aquellas que todavía conservan un piano en la casa, heredado de alguna abuela con pasión por la música. Claro, nadie toca el piano. Nadie se compra un piano. El piano es herencia de la abuela. Fue un símbolo de una época triste en un punto. En un punto. Es triste. El resto de los puntos, no. Pero que fue la época que en la Argentina, en los 40 y 50, importábamos pianos. Y exportábamos vacas, lo cual habla muy mal de nosotros, porque la vaca es un elemento mucho más complejo que un piano para construir. Y hay que mantenerlo limpio. Entonces vamos a teñirnos el pelo. Señora, cuando se está por teñir el pelo en su casa, sí. Ajá. Hay que cumplir con ciertos pasos esenciales para evitar resultados inesperados. ¿Cuál sería un resultado inesperado? Por ejemplo, quedarse pelado súbita y drásticamente. Usted dice, a ver, ¿de qué color me quedó el pelo? Y no le quedó de ningún color. Bueno, cuidado, por eso es muy importante usar elementos del tipo anilinas naturales. Porque... No hay. O... Pero para esos colores que sí. se usan ahora. Ah, sí. A mí un verdecito. ¿Un verdecito? Buenas tardes. Tengo que comprar productos naturales para teñirme luego el pelo, porque tengo una fiesta el sábado. Uh-huh. ¿Y quiere... ¿Ustedes venden...? Sí, justamente somos herboristería naturalista. Ah, pero eso me dijeron que no tiñe nada. Es muy, sí, la verdad con que el tiempo, sí. Es muy suave, tiene que darle viado. Y que siempre te lo tiñen del mismo color, medio té con leche, así. Sí. Color mate cocido. Sí, le queda no, un yo quiero algo bien drástico, que no sea natural. ¿Quiere algo totalmente artificial? Sí, por favor. Una peluca. Yo acabo de abrir un nuevo local. Me fui de la arboristería. Ajá, ¿qué tal? Y abrí un local... Bueno, me acabo de enterar. Se llama Todo Artificial. Ajá. .com. Lo haremos más rápido que un templo fortificado. El local. Acá todo es químico, todo es de plástico, todo es así. Suena tentador. Por ejemplo, yo voy a llevar todas cosas antinaturales. Muy bien. Primero, ¿qué tiene para teñirme el pelo, para blanquearme los dientes, porque tengo los dientes medio amarillentos. Muy bien. Tengo muy amarillentos. Yo creí que eran de madera, no le quise decir nada. Ya, el color ha desaparecido por completo. Y tengo una fiesta el sábado y me gustaría reírme. Bueno, para ese caso... Ahora, primera pregunta, ¿qué me conviene más? ¿Rasparme el marroncito que tengo arriba? ¿O ponerme directamente una funda blanca, así? Se cubre directamente. Onda papel plateado. Se cubre directamente. Nosotros tenemos unas especies de stickers de dientes. Ajá. Que usted se va pegando de a uno. Y perdón, ¿no tienen stickers con fotos o dibujos de personajes de Disney? ¿Para los dientes, dice usted? Para los dientes. Por ejemplo, no me río y aparecen los siete enanitos de Blancanieves. En los siete dientes que le quedan. Que son los siete dientes que me quedan. Sin contar a Blancanieves, que tengo abajo. ¿Esa Blancanieves, la que tiene abajo? Sí, ¿cómo creí, será? Creí que era Lingera ella. Sí, se puede poner stickers de personajes. Y ya que estaba así, una onda provisoria, porque yo voy a hacerme implantes, ir, poner... No, esto es todo descartable, .com también. No, acá una cosa así para... Pan para hoy, ¿no? Sí. Y así se llama el local. Hay unas... Para ponerme... Que me dure toda la noche nada más, ¿no? Algo de miga de pan, ¿vio? No, hay de yeso, muy bien. De yeso, blancos, impecables. Sí, pero Julián, son un poco pesados. Julián, ¿qué tal? Sí. Julián Centolla. Son un poco pesados los de yeso. Yo me acabo de separar del señor. ¿De yeso y esmaltado o de yeso así? No, es yeso poroso y le chupa toda la saliva, le chupa digo. Chupa todo. A lo largo de una noche. Ay, como me gusta. Pero eso vende él porque yo me acabo de separar del señor. Sí. No quiero saber nada. Ya vengo desde la esquina, Julián, persiguiéndolo. Él insiste con elementos naturales, con lo más primario. Eso nunca le va a traer ninguna complicación. Y algo así de losa, una cosa así. Algo tipo, así. Tipo onda rigoló. ¿Usted quiere algo material que los platos tenemos? Claro, tenemos en Veraza. Dientes de platos tenemos. Son mini platos con forma de diente. Usted incluso se los saca y los tiene como cenicero. Eso me gustaría. ¿Qué aguante tiene? ¿Cuánto puede durar eso? ¿Y hasta la mañana, Julián? Mire, no, la porcelana es un elemento que se puede romper. Yo le iba a decir, usted con la mandíbula que tiene, mete una presión de 400, 500 kilos. Y además yo tengo la costumbre de andar mordiéndome los dientes. Usted le iba a decir, usted tiene bruxismo. Eso, bruxismo. Yo estuve en Bélgica mucho tiempo, en la capital, y ahí me agarré esa costumbre. Veo por los carrillos primero. A mí me dijo el psicoanalista, después de un tratamiento de 6 años, me dijo, es por los nervios. Sí, es por los nervios. Usted de noche debe estar... Pero usted ya no tenía dientes cuando se... Usted ve una musculatura muy desarrollada. Ah, sí, sí. En la carretilla. ¿Qué carretilla? Ahora, escúcheme, ¿no? Porque yo voy a una fiesta. Por ahí en una de esas, una dama... Salgo seduciendo a una dama, lo voy a decir. Ah, bueno, entonces, qué suerte, qué bien. Bueno, la verdad que la mina por ahí me dice, che, escúchame, dame un ósculo. ¿No es cierto? Muy bien. Y yo le voy a besar a la mina. Momento. Ahí está. ¿Qué cuidados tengo que tener? Le digo, guarda con el comedor que es Truchelli. Momento, ahí tiene que estar. No, olvídese. ¿No? ¿Qué le puedo decir? No, olvídese. ¿Cómo? Con los dientes de Julián. Que le vende, Julián. Sí, ¿qué tal? Mi ex socio. Sí. No hay beso. No hay amor. ¿Qué tiene que ver? No hay ningún tipo de contacto boca a boca posible. ¿Qué sabés vos? Porque Julián, por favor. Los besos lo ven la esos película. Esos son los que te chupan la saliva, dijo él, ¿no? Claro, el señor vende yeso y esos de los acabas. El único problema del yeso que absorbe toda la humedad que le dé y la lengua puede quedar pegada. Adherida. Mire, yo eso no me preocupa. Yo estuve en la China. Ah, muy bien. Y en la China... Perdón, ¿en qué ciudades? Porque... Estuve en dos ciudades, en Pekín y en Beijing. Está una arriba de la otra. Sí. En China, sí. Muy lindos lugares. Muy bueno, bien. Y usted sabe que los chinos inventaron la pólvora y están, la pólvora la usan en todas partes. Hay pólvora por todas partes. La comida, en vez de echarle pimienta, le echan pólvora. Usted por ahí está comiendo ñoqui y le explotan. Entonces, una costumbre que tienen los chinos. Lo único que inventaron los chinos es la pólvora. No, no, inventaron todo lo otro también. La pólvora y todo lo que la pólvora hace estallar. Y los motivos para usarla. ¿Sola para qué? Entonces, tiene una costumbre los enamorados, en el Día de los Enamorados, que en la China es todos los días. Ah, mire usted. Se ponen, hablando de dientes, en las caries, sí. Se ponen pólvora. ¿Pero para qué? Es una locura. Para que cuando el otro le da un beso, explote. Entonces te dan un beso y vos sentís... Y a eso le llaman amor, o al menos las palabras que en chino... quieren decir amor, son las mismas que quieren decir pum. Como acá. Es la primera, es la primera vez que escucho. Entonces, ahora, le das un beso a la mina y la mina. Hay una. Tienen como una cebita entre los dientes. Entonces, es una explosión fuerte. Entre los dientes y se raspan, se prende fuego y ¡pum! Le estalla la boca, le estallan. Y vos le estás dando un beso a una china, yo la primera vez no me... Esto es peligroso. Claro que es peligroso. ¡Pum! Le digo, ¿qué te pasa, loca? Y dice, pum, que quiere decir amor. Ah. Ahora eso es medio delator de la fogosidad, porque si uno ya va levantando temperatura en el baile, aún sin haberte... No, aparte... Por ahí te explota la boca sola. Claro. El señor tiene bruxismo, se explota antes de llegar a la cita. Claro, ves que hay que empezar a explotar... Como un campo minado. Sí, y hay gente que... En general, ellos ya saben que es una dosis pequeña de pólvora. Sí, es una pequeña explosión. Pero por ahí alguno, o que está muy enamorado, o mamados, como que hay en todas partes, y le echan medio kilo de pólvora entre los dientes. Y por ahí vos ves volar dientes. ¡Pum! En los bailes, en las plazas, la noche. La verdad que me parece... ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Meta! Se dan muy adelantados, pero a mí me parece una brutalidad. Sí, bueno, pueblo chino. Entonces, lo que le del quiero pueblo decir, chino. Lo que le quiero decir es que a mí no me asusta nada ya, desde que he besado, porque yo tenía una novia que era muy explosiva en ese sentido. Más que nada porque tenía muchas caries. Entonces, claro, estaba llena de agujeros que eran muy aparentes para guardar la pólvora. Claro, y todo. Incluso a veces los chinos, el chino, en la parte de arriba, la dentadura superior, se ponen azufre. ¿Para qué? Y abajo potasio. No. Pero, cuando muerden se produce la mezcla que llamamos pólvora. ¿Y no se envenenan además con eso? Sí, se envenenan. Ah. La palabra envenenado y enamorado es muy parecida en castellano. Yo estaba pensando, viendo su característica, para mí, yo le recomendaría, si usted me pregunta, mi recomendación es dientes de goma. Porque si se está mordiendo todo el tiempo, el diente de goma es bárbaro. Claro. Ahora, porque, la goma, sí. ¿No es un poco amarga? El gusto, le queda un gusto a goma. Te digo porque yo trabajé en gomería. Y justamente empecé por el ínfimo de los puestos, que es el que escupe... Para ver si no hay pérdidas. Las válvulas para ver si hay una pérdida, ¿no? Al principio se me ponía con la mano al bolsillo y lo escupía de arriba al auto. Cuando estaba por ahí, el tipo ¡pah! Dice, momento, dice, ¿qué te crees que es una kermese esto? Me dijo yo. Vos tenés que ponerte en cuatro patas y ponerle saliva... Al dedo, y con el dedo... Ya... ¡Ah, no se me ocurrió! Y claro. Yo me chupaba las válvulas. ¿En cuatro patas? En cuatro patas chupando válvulas. Un día entró una novia que tenía china. Que había venido a la Argentina para verme. Pero no le explicó que es cultural eso, le hubiera inventado algo así. Sí, le inventé algo así. Pero bueno, lo que le quiero decir es que las gomas son muy amargas. Y sí. Y sí. Trabajé también en esa... Ahora le digo, pero es bárbaro para usted que tiene bruxismo. Se muerde todo el tiempo. La goma no se rompe los dientes. Sí, ¿no? Pero anda rebotando con el bruxismo. Claro, no, y para comerme un bife de chorizo me rebota de un carril. Puede pasar toda la tarde masticándolo. Tiene que... Tiene que pedir comida blanda. O ya premasticada. Sí, sí. Yo tengo una dietética donde vendemos comida premasticada. Pizza premasticada. No va a pedir un sándwich vacío, imagínense, no lo corta más. No. Pero la comida premasticada, ¿viene en frasco o viene en envase original una pizza en Viene envasado al vacío, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, tenemos comidas para llevar, comidas para traer. Tengo mala digestión y realmente... Sí, la verdad que lo notamos cuando entró. Sí. Ando con ganas de comerme un lechoncito bien adobado, pero que sea premasticado. Me dijeron bien, que ustedes aquí... Tenemos, mire, qué lindo que miren, está, ¿no? Miren la foto de la tapa. Lo que era el lechón antes que lo masticaran nuestras operarias. La verdad que sanito, es que se mastican cualquier cosa, ¿eh? Pero, discúlpeme... Este lechón premasticado es muy parecido a los ravioles premasticados que veo aquí. Y bueno, son todos bolos... Finalmente todo se convierte en el famoso bolo alimenticio. Claro. Del que tanto se habla. El alimento es muy distinto antes de entrar al cuerpo. Este es mi socio. Sí. Ah, ¿qué tal? El nuevo socio, porque él antes tenía un negocio que vendían... Dientes de yeso. ¿A usted, Julián? Sí. Ah, ¿cómo le va? Me habló de usted, su ex socio. Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Desde que con Beto acá pusimos todo lo de... ¿Conocieron aquí en el local o se conocían de antes? Pero nada más. No, está bien, señor, no le pregunto nada. Fue casual. Casual, sí. Está bien, no me interesa. Que de última es algo perfectamente creíble. Pero sí, señor, yo no le pregunté nada. Listo, no tiene por qué dudar. No es una... No sé por qué tantas personas, ¿no es cierto, Julián? Primero es mentira, ¿eh? Él dice, me llamo Julián y ya todos... Sí. Bueno, no importa. Bien. Lo que hemos traído acá es algo extraordinario, mire, que son... Es la provisión de comida que llevaban en los viajes a la Luna. Ah, esto es espectacular. Viene la gente, especialmente de cualquier lugar, a ver... No lo compran. ¿Cómo es eso? Mírelo. A ver, mire, es un sobrecito, pero pequeñísimo. ¿Pero dónde está el sobrecito? Como una estampilla. Y adentro tiene pequeño... Sí. Ese, por ejemplo, es un pollo al espiedo. Es un pollo al espiedo. Y vos lo ponés en el agua, sentís una cosa así y se convierte en un pollo al espiedo. Uy, ¿y calentito y todo? Calentito y todo, calentito y todo. Bueno, yo quisiera, ¿y tiene así un sobrecito parrillada completa? A ver, espera que empiece. A, B, C, D, P... Arrillada completa. Lo tenemos por orden alfabético, sí, las comidas, sí. ¿No es cierto, Julián? Sí, yo creí que no nos quedaba, que nos quedaban de la incompleta, pero alguno de la parrilla completa quedaba. Ahora, discúlpeme, esto para la luna. ¿En qué agua disolvían esto? ¿De dónde sacaban el agua? Por eso sobraron. Por eso las estamos vendiendo nosotros. No, a mí me contaron que a veces, no me acuerdo si era Louis Armstrong. No, señor, porque no era Louis Armstrong, Louis Armstrong era el músico. Bueno, uno de esos. Directamente... Neil Armstrong. Ah, está. Se echaba directamente el polvillo adentro. Con la saliva. Con la saliva, y adentro, ya cuando lo tenía en el estómago, ¡blum!, le empezaba a crecer un pollo al espiedo. Que lo miraba de afuera y te daba impresión. ¿Con los huesos y todo? Sí, él con los huesos y todo. Crecía adentro el pollo al espiedo. La saciedad era una cosa impresionante. Diga el pollo el día que comieron el cordero patagónico. No, pero peor fue uno de los primeros días que él creyó que eran, qué sé yo, Alcacese. Claro. Y se mandó tres o cuatro para adentro. Decía, pero esto no me llena. Y al mismo tiempo le creció... un guiso mondongo, un cabrito adentro y 106 berlinesas. Y el tipo que se había tomado el Alka-Seltzer porque le había caído mal otra cosa, o sea, ya venía. No. Hubo no que sacarlo afuera de la nave con una soga y airearlo. Rompió un poco la soga. Ah, porque yo fui astronauta también. Ah, no lo sabía. de nosotros con el señor, de, ¿no es cierto, Julián? Sí. Ya en los, ya cuando no se hacían últimos vuelos de la Argentina, últimos cohetes de Argentina. Y este muchacho salió por la escotilla y lo tuvimos ahí un rato largo, por ahí golpea. De afuera, de afuera, de afuera, le digo, ¿quién es? Pero ¿quién va a ser, hombre? Soy yo, Beto, me acabo de... Y no lo podíamos entrar porque le habían crecido todos los... Claro. Y le digo, no, lamentablemente, digo, no vas a poder regresar al planeta la Tierra. El cohete estaba medido, prácticamente medido a medida de los cuerpos nuestros. No se puede... Eso le dije, él se lo dijo. El espacio... Lo dijo medio abriendo apenas una cosita, porque si no se metía el tipo. Y le abría así y le hablaba... Este receptáculo... A mí me daba una lástima. Y el otro dice, tengo nombre. Me partía el alma porque iba agarrado con las dos manos, con la cabeza en la escotilla. Eso es un horror. Y decía, muchachos, déjenme entrar. Las uñas blancas se le ponían de cómo se agarraba. Pero y lo fueron a rescatar, llamaron a la Tierra. No sé si estaban llegamos a la Tierra con él afuera. Le cerramos, le hicimos que no, estábamos. Digo, apagá todas las luces y no conteste nada. Y estaba el tipo y la cara del tipo en la escotilla y miraba en la oscuridad. Pum, mira por dentro, ¡están ahí, están ahí! Pero no se veía nada, porque el tipo entre el casco, la escotilla y qué sé yo. Y nada, y al final, ¿qué pasó? No, llegamos a la Tierra con el tipo, con las uñas y todo, quedó agarrado al cohete. Ah, lo trajeron como un barrilete. Sí, sí, sí. Pero no llegó muy bien. No, por empezar sucio. Todo el polvo cósmico que agarró ese hombre. Polvo de estrellas. Sí. Mire usted, y después la entrada a la atmósfera habrá sido complicada. Muy rápido, y es un fogonazo que hay que bancarlo. Sí. ¡Pam! Porque hay fricción. Mucha fricción, sí, sí. Es lo que tiene el viaje, ¿no? Y aquí, de estos sobrecitos, discúlpenme, ya que le sobraron, sobraron tantas mucho, cosas. También tiene en sobrecito, no sé, pequeños vicios, bomboncitos para después de la comida. Ya te le dije berlinesa. Ajá. Está la torta frita también, si quieres. Torta frita también. También a ver. Aquí tiene. Ah, no, tortilla. Lo mismo. Pero, ¿y realmente tiene el sabor esto? Porque tiene el, sabor tiene el mismo sabor, pero usted no se da cuenta. Porque cuando lo tiene adentro ya no lo disfruta el sabor. No, pero lo mejor es echarle agua y esperar que se forme afuera, no como hizo este muchacho. Usted junta a toda la familia, parientes, todo. Mirá después... como papá, le dice usted, ¿no? Sí. Hace aparecer de la nada un pollo. Y ellos no saben que usted tiene escondido el sobrecito. Usted pone una palangana en el medio de la mesa. Claro. Con agua. Y le tira así el ese Jaime. Voilà, dice, aparece un poquito. Qué extraordinario, van a decir todos. Van a creer que usted es mago. Y no, simplemente una cosa perfectamente natural. Ahora, ¿y usted sabe cómo lo fabrican esto? Porque se deshidrata, es deshidratado, querido. Sí, lo deshidratan, pero ya hasta más no poder. Ahora, la fórmula la tienen ellos. Es una fórmula que nadie la puede copiar, ¿no es cierto? Como ¿quién? ¿La NASA la tiene? ¿Quién lo tiene? La NATA, efectivamente. Ah, la NATA. Este, como la de la cola Bills. Sí. La fórmula de la cola Bills la tienen encerrada en Fort Knox. Ah, mire usted. Y no se la dan a nadie, ¿eh? No, pues yo fui y le pregunté al tipo. Le digo, sonme $10 de acá, ¿no? Con $10 quieren la fórmula. Estaba en la puerta, le digo, morocho. Le digo una cosa y... Ahí hay gato encerrado con el tema de Fornox, sí. No, gato no, un pollito les pido. ¿Por qué dice que hay gato encerrado? ¿Una denuncia? Porque se sabe que las primeras fórmulas que tuvo esta bebida de cola, que no se puede decir porque era tan adictiva, justamente el nombre lo dice, con la ¿y sabe qué? La trajeron los extraterrestres. ¿Usted está seguro de eso? Lo mismo que hicieron las pirámides de Egipto y la autopista La Plata. Pausa.